Y en el día de hoy se está cumpliendo el tercer día ya de esta medida de fuerza de la patronal del campo, que integran las cuatro entidades de la mesa de enlace. Pero en las últimas horas han surgido críticas a esta medida de protesta de otras organizaciones que también dicen ser el campo. Y estamos hablando de la Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos, la FOPAL. Estamos en contacto telefónico con su presidente, José Beamonte. Hola, José, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿cómo ven ustedes desde FOPAL esta medida de fuerza que inició la mesa de enlace? Bastante parecida a la de junio del año pasado. Sí, nosotros decimos que es bastante parecida a la del año pasado y, bueno, me parece que tiene esa intencionalidad también de la famosa resolución 125, digamos, me parece que tiene coherencia con respecto a lo que se hizo en ese año. Y evidentemente a nosotros no nos representa, no nos representa. Creemos de que es una parcialidad de lo que es justamente el lockout del campo y no el paro del campo, como pronuncian otros. Nosotros creemos que el paro lo hacen los trabajadores, lo hacen productores, y esto es realmente un lockout del campo, no un paro del campo. Y nosotros creemos que hay otro campo, que es el campo en el cual nosotros estamos, en el cual estamos discutiendo qué productos de alimento queremos, cómo lo queremos y a quién se lo queremos vender y a qué precio se lo queremos vender. Digamos que es sobre todo para el mercado interno, las posibilidades que hay, el avance que hemos tenido como productores familiares, como empresas recuperadas, como pueblos originarios, que es la gran mayoría de los productos de alimentos que llegan a la mesa de los argentinos, es producida, digamos, por este espacio, que es muy distinto también la gran producción que tenemos, pero no es justamente la comercialización en la que hacemos nosotros, que ahí, como decíamos en nuestro comunicado, tiene que ver toda esta gran intermediación, que es toda una misma masa, que nos lleva justamente a tener estos grandes inconvenientes con respecto a los alimentos y a la producción en el campo. José, ¿quiénes integran esta Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos? La federación es una federación, como dice, de organizaciones. Digamos, si bien la mayoría son todas cooperativas, productoras, también hay organizaciones de alimentos, así como está la Asociación Civil de Organizaciones de Naciones y Pueblos Indígenas de la Argentina, la OMPIA, con todos sus productos también desde la tierra, muy de materia prima, con un bajo valor agregado, pero sí con muchos productos de altísima calidad, bueno, de los pueblos originarios, como empresas recuperadas con una gran industrialización y mucha mano de obra especializada, como agricultores familiares, digamos, de producción primaria y con pequeños valores agregados. O sea, tenemos una amplia espectros de organizaciones productoras de alimentos. José, ¿ustedes están teniendo reuniones con el gobierno nacional para tratar distintos aspectos de lo que hace la actividad de todos los días? Porque uno de los argumentos de la mesa de enlace es que el gobierno nacional no los quiere recibir, o no los quiere recibir a ellos en conjunto como mesa de enlace, sino por separado. ¿Ustedes qué posición tienen con respecto a esto? No, nosotros tenemos desde hace bastante tiempo mesas de participación junto con los distintos ministerios, desde una integralidad desde la visión de la producción de alimentos, donde discutimos nuestras necesidades, donde discutimos no solo las necesidades del productor, sino las necesidades de como consumidores también, porque somos también consumidores, y buscarle la alternativa, y tenemos un espacio, una participación, una mesa de discusión de igual con el gobierno nacional, con sus distintas áreas, digamos, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud y Social, y desde, fundamentalmente, desde el INAES también, lo que nos permite tener esta mesa de diálogo y de encuentro en función de una política integral de alimentos. El precio de los alimentos, ¿por qué son tan caros los alimentos, en especial en los supermercados o en las vías tradicionales de consumo de la población? ¿Qué está pasando en el sector de alimentos? La política de alimentos pasó a ser una política de mucha rentabilidad con respecto a los intermediarios, a esta masa de intermediación de todos nuestros productos, que evidentemente con los supermercados, los hiper, todo lo los canales de las cadenas de comercialización, que en realidad es una gran cadena de especulación y bueno, tenemos diferencias hasta un 300, un 400% desde el producto que sale desde nuestra tierra, de nuestra fábrica, a lo que llega a la góndola y ni hablar a lo que llega a la mesa del consumidor. Por dar un dato, todo lo que son los productos primarios, de producción primaria, todo lo que es fruta y hortaliza, entre el 75 y el 85% de lo que se produce en la Argentina lo hace la agricultura familiar. Ese producto llega en el mercado interno en cada una de las mesas de los argentinos. Lo que no tenemos nosotros es directamente poner el precio para ese 75-80% que llega a la mesa argentina. Todo eso lo hace la intermediación. Y ahí tenemos diferencias, por eso decimos desde un 300%. Ni hablar en los productos industrializados, que también toda la cadena de comercialización termina en muy pocas manos y en esta gran facturación, sobrefacturación de los productos que logramos. ¿Y cómo influye en esto la gran concentración que hay o las pocas empresas que tienen la mayor concentración, el mayor volumen de ventas dentro de este sector? Y nosotros hemos, bueno, ahí en el comunicado poníamos que el 85% de la facturación de los alimentos se concentra en el 6% el 6% de comercio. O sea, es una barbaridad. Incluso, ¿cómo decimos cómo está distribuida esta facturación? Que tiene que rever Carrefour, Jumbo, Coto, importadora, exportadora, digamos, de las Patagonias, Walmart, bueno, todos, cada uno de ellos, la porción que se llevan con respecto a las ganancias, en la cuestión especulativa, en la cuestión, por más de, incluso en la cuestión de acuerdo de precio, que después, evidentemente, como dice el ministro de Agricultura, que terminan rompiendo los acuerdos, o sea, ahí tenemos que fuertemente tener nosotros un control, discutir y ver todo y rever todo este tema de la comercialización de nuestros productos. Porque digo, después terminan los precios inflacionarios, las góndolas en vacío, y bueno, y tiene que ver también con los acuerdos que seguramente habrá con la mesa de enlace y todo lo demás. No es casual en el momento que se está haciendo, no es casual en plena temporada de invierno, no es casual a un mes, dos meses de las elecciones, digamos, tiene todo un contenido político más profundo, digamos, no solo el tema del alimento. José Beamonte, presidente de la Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos, le agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias a ustedes y muy amable. Hasta luego. Hasta luego.